Universidad Abierta, un programa que va de lunes a viernes a la hora 16 hasta la hora 18 y pretende ser un puente entre la comunidad y las instituciones. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Comunidad Abierta. El espacio de Radio La Minga, donde se hace el puente, como decía la introducción, entre las comunidades y las instituciones. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien. Hoy, martes 4 de octubre, caluroso. Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Estamos listos acá para dar un programa completo, lleno de entrevistas, lleno de charlas con las instituciones. En un ratito nomás vamos a estar hablando con el área de ambiente de la Municipalidad de Villajardino. También vamos a estar hablando con grupos de teatro y vamos a estar hablando con Alfilo Teatro. También con el Museo del Deporte. Lo abrazo con estos ojos ilusionados. Y hacia el final del programa vamos a estar comentando todas las novedades con respecto al área de bomberos y a los incendios en la zona. Que no soy yo. Y si querés un puente. Quien les habla acá y los saluda, Sofi Guina y Maxi Bresan, que está en la producción. Y si querés un puente. Y ustedes del otro lado, que también hacen parte del programa, pueden comunicarse con nosotros a través de las diversas líneas. Saben que presencialmente estamos en la avenida San Martín 357 Villajardino, atrás de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Que pueden comunicarse con nosotros a través del fijo del 3548-497-812, del WhatsApp mandar mensajitos 3548-597634. Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook como La Minga FM 94.7 y en Instagram como Radio La Minga 94.7. Que no soy yo. También pueden pasarse por la página oficial de Radio La Minga, por la página web, donde pueden escuchar la radio en vivo y también escuchar notas que han pasado por este programa, instituciones que han pasado por este programa. Ahí justo me había agarrado el final de la cortina. Vecino. Bueno, todas esas formas, todas esas vías de comunicación tienen para hablar con la radio. Siempre más verde del otro lado. Para opinar, comentar, tirar datos. Que no soy yo. Como les decía, vamos a estar hablando con el área de ambiente de la Municipalidad de Villajardino en unos minutos nomás. Pero antes arrancamos con un tema. Suena Canguro de Voz. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este atardececho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. De tragos, un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer.

porque bueno, yo con las llamadas de WhatsApp siempre soy un poco un desastre, pero bueno, muchas gracias por darnos unos minutitos de tu tiempo, y era para charlar un ratito sobre, y para conocer sobre todo, al Filoteatro. Sí, sí, nosotros somos un grupo independiente que empezó, que nos juntamos a partir de, después de la pandemia, uh-huh. Sí, ante la inquietud esta de generar un espacio donde podamos expresar nuestro arte, nuestra cultura y encontrarnos con la problemática también, sobre todo en aquel entonces, de la escasez de espacios, digamos, o de producción teatral que había para entonces. Sí, el grupo está conformado también por María Varia, Jessica Castanino, Guillermo Solmi, Sofía Sonatore y Mariana Chao. Ahí estamos agregando, tratando de subir volumen a la llamada, pero me contabas que esto salía de, bueno, de la incertidumbre de la pandemia. Exacto, exacto. Durante el tiempo de la pandemia que los artistas estuvimos como imposibilitados, sobre todo los artistas escénicos, de poder producir, generar y trabajar dentro de nuestros espacios precisamente. Entonces a partir de eso surgió la necesidad de aunarnos entre artistas que ya venimos hace mucho tiempo trabajando en la zona, hace muchos años, bueno, para crear lo que es este grupo que empezó como un laboratorio escénico y hoy ya estamos con una propuesta a estrenarse en noviembre, pronta a presentarse. Y entonces llevan un tiempo ya bastante, porque uno dice la pandemia medio que fue hace poco, pero ya han pasado unos meses. ¿Cómo todos estos cambios de, bueno, vuelta a una cierta normalidad desde el año pasado, cómo los afectó? ¿Afectó el trabajo que venían realizando? ¿Los ayudó? ¿Cómo lo fueron manejando? En realidad nosotros, en lo que fue el trayecto de la pandemia, no pudimos estar obviamente trabajando por uh-huh. Todo lo que implicaba reunirse, juntarse. Un arte como el teatro necesita sí o sí el contacto con el otro. No hay forma de hacer teatro si no es con el contacto con el otro, con el público. Entonces eso nos despertó un montón de inquietudes y también nos fortaleció en el sentido de que nos dimos cuenta que por ahí estábamos un poco dispersos en las producciones anteriormente. Entonces para poder aunarnos y potenciarnos, generar como producciones donde digamos lo que teníamos ganas de decir, lo que podamos decir, y obviamente estar trabajando constantemente y apostando a la cultura en la zona. Como un arrancar de cero, digamos. Claro, claro, sí. ¿Y cómo les resultó, digamos? Ya, bueno, me decís que estrenan en noviembre, pero ya han tenido sí. Algunas salidas, han tenido un contacto con el público, ¿o todavía no? Sí. No. Si el año pasado, dentro de la dinámica del laboratorio, estuvimos haciendo interacciones, hicimos una adaptación de un cuento el año pasado para lo que es el Día del Niño, en diferentes merenderos de La Falda, y también estuvimos en la Seignor More el año pasado, haciendo intervenciones junto con algunas bandas que estaban tocando. Uh-huh. Y esos fueron como los primeros contactos. Claro, post-pandemia fueron los primeros contactos con el público y con esta nueva unificación del grupo, precisamente. ¿Y cómo ven el resultado? Bueno, a partir de eso nos potenció, nos dieron ganas la inquietud de actuar, de volver a presentarnos en escena, de volver a producir. Entonces, a partir de eso empezamos a gestar este nuevo proyecto que vamos a estrenar ahora en noviembre. Vamos a estar en la Novalera también. Ah, bueno, entonces nos vamos a encontrar porque al lado, cerca, vecinos, del mismo espacio. Sí, exacto. Y este nuevo proyecto, no te pido que me adelantes nada, ni me spoilees nada, podría decirse, pero bueno, si nos querés contar un poco sobre la obra que va a venir. Ay, ¿hola? Sí, ¿me escuchaste? Ah, perdón. No, está bien. Ahí, sí. No sé sí, si... Sí. que te cuente un poquito más o menos de qué se trata. Bien, sí, mira, la obra como temática lo que trata es precisamente, trabajamos mucho con la dualidad, esta cuestión de lo que uno quiere mostrar en ese maquetado de rol que se hace cuando, en lo social, y lo que es el interno de cada uno y los procesos que suceden. Esto, esta dualidad que nosotros mostramos es a partir del tono de la comedia, porque es una comedia, y se van dando distintas situaciones donde son seis personajes en escena que se encuentran, ¿sí?, por cuestiones cotidianas del día a día. Entonces se encuentran, pero en esos encuentros que se van dando, se van cayendo las máscaras y se va, y va apareciendo la verdad de lo que cada uno quiere y lo que cada uno necesita en ese momento de su vida. Ay, me enganchó. De, bueno, está bueno, está, es como una comedia, pero en realidad me imagino que debe, hay un tema más fuerte de fondo. Sí, viste que la comedia siempre tiene como esa finalidad, o en teoría la comedia siempre tiene como la finalidad de decir algo, de denunciar algo, de querer mostrar algo que nos atraviesa profundamente, y se usa la risa siempre en relación a eso. Es verdad. Así que, bueno, en noviembre, ¿querés repetir la fecha? Mira, las fechas todavía las estamos terminando de definir, pero cuando las tengamos, obviamente les vamos a avisar. Claro, sí, acá vamos a estar, ustedes avisen y está, vamos a difundir con toda la fecha de La Nogalera, y bueno, y las fechas que vengan, porque bueno, este espacio está un poco para eso, para abrir los micrófonos, para los martes, sobre todo, para los grupos de teatro. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Repetimos que estamos hablando con Romina Perroni de Al Filo Teatro, y que, bueno, hablabas un poco de trabajar con la cultura de la zona. Tengo entendido que ustedes están trabajando con el CEA. Estamos trabajando con el CEA, sí, estamos trabajando en conjunto, participando de las reuniones y de los proyectos que el CEA va presentando precisamente, que está haciendo como una movida muy interesante y muy importante para precisamente volver a reivindicar los movimientos culturales que tenemos en la región. ¿Y cómo perciben ese trabajo en conjunto? Yo sentimos que estamos, que nos está potenciando, que nos potencia, que nos fortalece, y además dentro de los distintos grupos y de los distintos artistas que participamos, como que también nos vamos reconociendo y potenciando cada uno en su trabajo, como en esto de decir, bueno, ya no estamos solos, ¿sí?, sino que hay también todo un aparato atrás que nos está empujando y también ayudando a sostenernos. Claro. Como una red que los va uniendo. Exacto, exacto, que es súper importante. Y bueno, el CEA ya tiene un tiempo, ¿cómo fueron trabajando? También quería preguntarte si desde antes de la pandemia estaba esta unión entre distintos grupos de teatro y salones, o es esto algo que se vio después de la pandemia. No, esto es algo que se está dando ahora recién después de la pandemia. Precisamente por eso hablaba al principio de que después de la pandemia, o sea, como que la pandemia fue un tiempo donde estuvimos todos muy quietos, y después eso como que fue potenciarnos y darnos cuenta que solos no íbamos a poder, porque a la primera de cambio, como fue lo que pasó con la pandemia, a la primera de cambio quedamos todos varados sin poder trabajar de lo nuestro. Y de pronto fue darnos cuenta que si nos potenciábamos podíamos sostener eso a largo plazo y en el tiempo. Nació como eso, como una red de contención. Sí, sí, sí, y también para potenciar, no solo contener, sino potenciar el trabajo de los distintos artistas. No sé si se está cortando o... No, no se está cortando, está bien, ¿no? Estamos hablando con Romina Perroni. Quería consultarte, ¿tienen redes sociales, espacios donde los podamos ubicar, saber sus próximas fechas? Bien, las fechas todavía no las tenemos definidas, sabemos que van a ser en noviembre, estamos confirmando, cuando las tengamos bien confirmadas, se las vamos a pasar. Uh-huh. Y ensayar, estamos ensayando, estamos trabajando con el Hotel Edén en este momento, y también con la Biblioteca Sarmiento en La Falda. Excelente. ¿Querés repetir los integrantes del grupo? Sí, está María Varia, Jess Castanino, Guillermo Solmi y Mariana Chao, y Sofía Sonatore. Estas son varios. Sí. Bueno, Romina, muchísimas gracias por darnos unos minutitos de tu tiempo. Perdón por medio de los contratiempos de... Pero bueno, estamos aprendiendo la operación técnica desde el celular. No, por favor. Y bueno, como te decía, estos espacios están abiertos para ustedes cuando quieran hacer uso, cuando nos digan, bueno, queremos hablar de esto, de aquello, lo que quieran. Está este espacio para ustedes, para los grupos de teatro, los micrófonos abiertos. Bueno, muchísimas gracias entonces por ese espacio, porque siempre está bueno hablar de lo que uno está haciendo y de los movimientos culturales que estamos haciendo también, que hoy en día ya son un montón y está bueno darles visibilidad también. Así es, muchísimas gracias. No, a ustedes. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Ahí pasaba Romina Perroni de Alfilo Teatro, que los pueden encontrar en las redes sociales como Alfilo Teatro, todo separado por un guión bajo. Del otro lado, yo soy aquel que no soy yo. Nosotros recordamos que estamos acá en la radio, en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, y que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono de línea al 3548-497-812, y si no, mandar un mensajito de WhatsApp al 3548-597634. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente. En un ratito nomás vamos a estar hablando con el Museo del Deporte, pero antes nos vamos a un tema musical y a la tanda. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Suena Catupecu Machu con Plan B, Anhelo de Satisfacción. Heridas.

Hola, acá estamos. Justo estábamos hablando Maxi Bressan al aire, pero un pequeño... Ahí estamos. Alberto, ¿cómo le va? Un inconveniente acá con el micrófono. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, esto que dice de los museos, nosotros los días martes hacemos una recorrida por los museos de la zona y nos encontramos con casos similares al que usted dice, ¿no? De que por ahí, digamos, los museos no terminan siendo profetas en su tierra, digamos. Bueno, pero sabés que ese es un problema mundial. Es como que hay una decadencia, no te digo en todas las personas, pero una decadencia cultural que no les interesa ir a los museos. En Europa, un gran sociólogo famosísimo, una vez le preguntaron por qué la gente no iba a los museos, y dijo, si quieren que la gente vaya a los museos, hagan un concierto de rock adentro. Ah, mira este. Y muchas veces, como es el caso suyo, se encuentran cosas muy, bueno, muy interesantes, ¿no? Dentro de los museos, que es muy difícil poder verlo por internet, poder que alguien se lo explique. Digo, si no lo ve en vivo y en directo, si no ve el valor de ese objeto en vivo y en directo, es muy difícil apreciarlo, ¿no? Claro, que te es un estímulo intelectual visitar museos. Yo tengo una frase que acuñé hace muchos años que decía, visitar museos es mirar para atrás, reconocerse, entender y proyectarse. Quiero decir con esa frase que cuando vas al museo sabes un poco, lo vas descubriendo de dónde viene lo que contiene el museo y de dónde venís vos. Uh-huh. Y reconocer en eso que están tus antepasados, que vivieron un mundo que vos ya estás en otra dimensión. Y también aceptar que uno tiene un lugar en el mundo del cual se tiene que proyectar hacia adelante y contribuir a lo que la humanidad necesita, que es que cada uno de nosotros haga una tarea constructiva para el resto de la sociedad. Y sabe que, Alberto, lo voy a sumar a esta... Yo sé que usted tiene esta visión sociológica, digamos, de y que comprende la sociedad. Digo, con la pandemia ha habido una vuelta a ciertos deportes indoor, deportes, bueno, exteriores, como la falda ha tenido una carrera muy importante hace poco. Hay como una vuelta a ciertos deportes. Cuando hablamos con los clubes, muchas veces nos dicen que va más gente y demás. ¿Cree que eso puede también impulsar que, como en el caso del Museo del Deporte, la gente se acerque un poco más, o es medio escéptico con respecto a ese tema? No, soy escéptico porque llevo 35 años en el museo y, por ejemplo, nunca mandaron a una delegación deportiva de las muchas que visitan La Falda a que visite este museo. Claro. Con lo cual sería un canal que sería de importancia. Es muy interesante que el deportista no solo piense en su deporte. Reconozco el fanatismo a veces por el deporte, porque yo mismo lo he sufrido en mi larga trayectoria, pero hay que interesarse por los aspectos culturales, porque el deporte, por ejemplo, la difusión enorme que hay del deporte en el mundo en este momento, y los Juegos Olímpicos, que son la... Yo creo que es el espectáculo más grande del mundo, el que ve más cantidad de gente al mismo tiempo. Bueno, eso es un fenómeno sociológico, un fenómeno social increíble, una cosa que no se puede explicar. Porque no sé si sabés que los Juegos Olímpicos empezaron muy humildemente con el esfuerzo enorme de una persona, un intelectual francés, que es el que le da el nombre a este museo precisamente. Bueno, justamente quería utilizar esto que usted acaba de decir para introducirnos un poquito más a que la gente, la audiencia pueda, no sé, aunque sea podamos llegar a alguien con este mensaje para que pueda darse una vuelta y reconocer lugares que aquí, que muchas veces no se terminan conociendo. Claro. Esto que usted dice de Pierre Courbet, digamos, es el... Bueno, aquí en este museo hay dos historias. Sí. Una historia es la sociedad deportiva que hubo en la antigua Grecia. que es algo fenomenal. Era una sociedad cuyo principal objetivo en la vida era educar a la gente a través de la actividad física. Entonces los chicos, en lugar de ir al colegio, iban a, bueno, lo que se llamaba, lo que se llamaba el colegio en aquel entonces, la palestra, que era un lugar deportivo. Claro. Pero no solo se hacía deporte, sino que escuchaban a los oradores, veían a los escultores, a los pintores. Mente sana, incorpore sano. Bueno, eso fue una frase de Juvenal, que fue un latino que vivió el primer siglo de nuestra era. Pero la idea de él era otra. No es lo que la gente interpreta, porque mucha gente cree que quiere decir que si haces deporte tenés la mente sana. No es eso. Lo que él quiso decir es que así tenés que cultivar los dos aspectos de la personalidad. Claro. Cuidar lo físico, hacer deporte, pero también tener intelecto, desarrollarlo. Exacto, exacto. Entonces, volvemos al nombre que le da origen y a los juegos griegos. Sí. Pierre de Coubertin era un estudioso francés, un intelectual, un noble que tenía, bueno, amistades muy buenas, y fundó el Comité Olímpico Internacional en 1894. Y dos años después, en Atenas, recordando aquellos viejos juegos de la antigüedad, hizo los primeros juegos de la era moderna, en 1896. Y de ahí en adelante, cada cuatro años, porque no sé si sabes que los antiguos griegos vivían en ciudades amuralladas, como Esparta, Atenas, que las hemos estudiado en el colegio. Uh-huh. Y vivían en constante lucha, peleando unas con otras, que es una característica del ser humano, ¿no?, al parecer. Y entonces cada cuatro años hacían lo que se llamaba una tregua olímpica. Todo el mundo iba a los Juegos Olímpicos y se acababan las guerras mientras duraran los Juegos Olímpicos. Y eso se repitió durante cada cuatro años durante 1165 años, lo cual es una hazaña increíble, porque yo no conozco nada que haya durado tanto tiempo, ¿no? Ninguna creación humana. Claro. La verdad que impresionante. Y usted decía, tiene dos aspectos el museo. Uno son los Juegos Olímpicos de la era moderna. Sí. Que empezaron, como te dije, en 1894. Y, en 1896 el primer juego. Y duraron hasta ahora, ¿no? Se siguen haciendo cada cuatro años con dos interrupciones las dos guerras mundiales. Ajá. Uh-huh. Y el otro aspecto era el de la antigua Grecia, que inspiró todo este movimiento, ¿no? Ahora, los primeros años de los Juegos Olímpicos fueron difíciles. No se vislumbraba que pudiera llegar a ser ese fenómeno extraordinario, multitudinario que es hoy. Por eso te digo que hay dos historias, la historia antigua de Grecia y la historia moderna de los Juegos Olímpicos. La verdad que, bueno, esto que atraviesa, ¿no?, y atraviesa las sociedades, como es el deporte. También vemos en el museo un apartado especial para la Copa del Mundo. Bueno, no es un apartado especial, sino una réplica de la Copa del Mundo que tenemos en una vitrina. Bueno, cercano a la fecha, digo, también podría ser, y bueno, también un evento que mueve tanto como la Copa del Mundo. No tanto como los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque el Juego Olímpico me parece que... Es el deporte más popular del mundo. Lo que sucede es que es un solo deporte. Claro. En cambio, en los Juegos Olímpicos podés ver 24, 25 y hasta 30 deportes. Exacto. Esa es la diferencia, ¿no? Pero es un buen momento para llegarse a ver esa réplica. ¿Cómo llegó la réplica al museo? Bueno, la réplica, hay gente que hace ese tipo de trabajos. Y bueno, yo le encargué una vez, porque en ese lugar donde está la réplica ahora, había una antorcha olímpica de los Juegos de Roma de 1960. Y cuando vino la malaria acá, en la época menemista, que no había turismo, que no venía la gente, bueno, para salvar el museo tuve que vender esa antorcha a un coleccionista norteamericano, y para no dejar la vitrina vacía le puse la Copa del Mundo. Si querés te cuento algo sobre la Copa del Mundo. A ver... La primera Copa del Mundo, no sé si sabés, que la ganó Uruguay. Sí. Y esa copa, la copa que se instauró en aquel momento, era la Copa Jules Rimet, claro, que era el presidente de la Asociación Mundial de Fútbol. Era una copa de oro, como un ángel con alas, una sí, figura escultórica, toda de oro macizo. Y era una copa Challenger. ¿Sabés lo que es una copa Challenger? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, creo que bueno, los que son más jóvenes por ahí pueden ver en las fotos de más icónica de la Jules Rimet, es levantada por Pelé, ¿no? Sí, pero lo que sucedió, la Copa Challenger es una copa que se juega en diversas ocasiones y el país que más la gana, o que la gana a lo que establece el reglamento, por ejemplo, gana 4 mundiales, se la lleva para siempre. Bueno, eso sucedió con Brasil. Brasil ganó, se la llevaron, se la llevó y desapareció. Se la robaron y nunca más se encontró. Seguro que fundieron porque era de oro, fundieron el oro. La copa actual, con ese motivo, ya no es más de oro macizo. Es una copa de metal con una pátina dorada, ¿no? Ahora, más allá de esto, y esto se lo consulto a usted, ¿no cree que hoy, digo, tendría más valor esa copa Jules Rimet que el mismo oro, o no? Por el valor histórico que tiene, ¿no? Por supuesto. El oro es un material que vale por sí mismo, pero mucho más, por eso las obras, ciertas obras de arte se han hecho de oro, ¿no? En la antigua Grecia hubo una estatua de Zeus que era de oro y marfil, pero de tamaño enorme, una cosa gigantesca. Y nunca más se supo eso también. En las guerras de aquellos tiempos se cree que se la llevaron los turcos y que desapareció. Pero era de oro y marfil. O sea que... En arte se llama Cris Elefantina. Se llaman las obras de arte que son de oro y marfil. Alberto, el museo y el deporte también, como en este caso, para utilizarlo como disparador cultural, ¿no? Sí. Para introducirnos también en otras culturas, en otros espacios, digo, como para dar argumentos para visitar este museo, que ¿cómo lo podemos encontrar en las redes, la dirección para llegarse? Bueno, el museo tiene una página que se llama Museo del Deporte Pierre Coubertin. Después hay una página mía directamente y después tengo una página como escritor también. Ahora, lo mejor es, digamos, para acceder acá no necesitamos ir a la red, sino simplemente venir a La Falda y está en pleno centro. Y bueno, como tiene ya muchos años, los primeros 5 años tuve una persona que hacía de la visita guiada. Pero no venía mucha gente, que el drama que hablábamos al principio. La gente no suele ir a los museos. Y entonces ahora el acuerdo es, la gente que le interesa me llama por teléfono, acordamos un horario y yo le abro y le muestro y le explico lo que hay acá adentro. Perfecto, Alberto. La verdad que una propuesta muy linda. Y ya vamos a ver de organizar para transmitir desde allí, para hacer una transmisión radial desde allí, para que usted nos cuente más detalles sobre los elementos que están en el museo. Tiene reconocimientos internacionales. Uh-huh. Cuando murió Pierre de Coubertin, 150 años después del nacimiento, el Comité Olímpico Internacional estableció un premio, uno por cada país, nada más, de todos los países que forman parte del Comité Olímpico Internacional. Bueno, el de Argentina me tocó a mí. Es un reconocimiento internacional extraordinario, que es el Comité Olímpico Internacional. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro eso, ¿no? Y no se tenga conocimiento y valoración de parte de la gente. Usted me decía del municipio, ¿tiene reconocimiento? Sí, trabajamos en conjunto. Claro. Y todo. Es muy difícil, no solo para mí, sino para todos los museos. Además, te cuento que este museo está muy mal ubicado, pues está en un primer piso con una escalera para subir que desalienta a la gente, y además, como te digo, ahora ya tengo la puerta cerrada y solo cuando alguien me habla que le interesa visitarlo nos ponemos de acuerdo. ¿Y en algún momento se pensó llevarlo a algún otro lugar? ¿Se tramitó con algún otro espacio por ahí para compartir en espacio? Hubo un momento que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires se quería, se lo quiso llevar. pero estalló uno de esos conflictos políticos militares, ¿viste? Uh-huh. Y se agotó todo. Uh-huh. Y ahora, bueno, el drama es que esto no tengo continuadores, no hay a quien le interese continuar, porque no es un negocio, sino que se pierde plata en esto, ¿no? Claro, sí. Mucha gente no interesa. Lo que hace uno es realizarse a través de una obra significativa, pero es a puro pulmón y a puro pérdida, ¿no? Alberto, le agradecemos muchísimo estos minutos, desde ya, bueno, que cuente con este espacio de comunidad abierta. Nos comprometemos nosotros a poder realizar una transmisión de allí, dedicarle algún tiempo más para conocer más de la historia, así como repasamos parte de la historia de la Copa del Mundo, conocer más de la historia, y sabemos también de su historia con el deporte, que también nos gustaría profundizar un poquito más. Pero bueno, lo dejaremos para una próxima, pero lo prometemos. Ahora déjame a mí que tengo una curiosidad. ¿Vos tenés un apellido francés? Sí, tiene un origen francés. Bressan tiene un origen francés, italiano, sí. Lo sé, conozco mucho de Francia y del idioma francés, y por eso me llamó la atención. ¿Conocés algo de tus abuelos, tus orígenes, de dónde viene el apellido? Sí, sé que tiene ahí una en la unión, digamos, de Francia, anda por ahí dando vueltas, pero detalles no tengo. Claro, bueno, hay que rastrear eso. Yo rastreé toda la historia de mis abuelos europeos y encontré cosas maravillosas que jamás me hubiera imaginado, que ya te voy a contar otro día que hablemos. Pero ¿qué ha hecho la promesa para hacerlo, Alberto, para poder hacerlo? Le mandamos un abrazo muy grande. Recordamos ¿podemos pasar su número al aire? Sí. Para que la gente se contacte, a ver si se puede llegar. Ningún problema. Ningún problema, también me pueden escribir por mail. Está bien. ¿Nos dice el mail? Amor Sport. Amor en castellano, sport en inglés. Amor Sport. Sí, no, Amor Sport, sin la E en el medio. Y @hotmail.com. Perfecto. Ahí se puede contactar entonces la gente. Alberto, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo grande. Lo mismo digo. Un abrazo a ustedes dos. Chau, chau. Alberto Moro, el Museo del Deporte, en la localidad de La Falda, próximo a la Copa del Mundo. ¿Qué más que ir a ver una réplica de la Copa del Mundo? Así Sofi, es. Para... ya te armamos, mira, tenés el Museo del Cómic, el Museo del Tractor, Mujica Laine. ¿Qué más? Te armamos, Museo Ambato. Hablamos también con el Paseo Conciencia. Bueno, Conciencia. Para hacer todo el recorrido de la noche de los museos, alquilamos una combi que salga desde La Minga y vamos recorriendo. Vamos a hacer la noche de los museos con La Minga. Estaría buenísimo. En la moto de Alejandro, en la moto de Alejandro, vamos a ir todos a recorrer los museos. A recorrer todos los museos, ¿sí?, de Punilla. Hay que traer casco, ¿no? Sí, un par de cascos. Bueno, ya hablando con Alejandro, ya lo tenemos acá al costado en el estudio, pero antes vamos a una tanda y volvemos. Yo soy aquel que no soy yo. La Minga 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer, materiales eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello. Arriba, abajo, al centro y adentro. Señoras y señores, les comunicamos que los asociados a Internet de fibra óptica de la cooperativa tendrán a disposición una mayor capacidad de servicio sin costo extra. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Un upgrade, como decimos las azafatas. Quienes estén en un plan de 10 megas pasarán a tener una capacidad de 20. Y quienes tengan un plan de 20 megas pasarán a tener 50 de capacidad de navegación. Sin costo extra. Repito, sin costo extra. Somos pioneros en fibra óptica en Punilla. Te conocemos y sabemos lo que necesitas. La COPE. Estamos acá. La autovía al Valle de Calamuchita avanza. El gobierno de Córdoba trabaja en 4 frentes de obra para la construcción de la autovía alternativa Ruta 5. Los 3 primeros tramos abarcan desde el acceso a Altagracia hasta La Serranita, pasando por el Camino Costa Azul y Camino a José de la Quintana. Un trayecto totalmente nuevo que atraviesa una encantadora zona de campiña y montañas, bordeando las localidades para evitar el tránsito en zonas urbanas. El cuarto tramo se está ejecutando sobre la autovía existente y llegará hasta Villa Ciudad de América. En esta etapa, la ruta continúa en la montaña y ofrece una estimulante vista de las serranías para deleite de los numerosos turistas que la recorren. Esta obra incluye 2 carriles por mano, separados por amplios canteros, a los que se suman nuevos puentes y rotondas, cruces seguros sobre arroyos de gran belleza, mejores accesos a localidades, potente iluminación y espacios que combinan el valle con las sierras. La nueva autovía alternativa Ruta 5 es la solución definitiva a un viejo problema de tránsito. Esta obra aumentará la seguridad vial y permitirá disfrutar en plenitud la belleza del circuito turístico serrano. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Fin de espacio publicitario. Taller de rap. Sumate a nuestras clases de 16 a 18 horas, todos los viernes de octubre. Vení a disfrutar de esta experiencia en La Novalera. Avenida San Martín, 357 Villa Giardino. Invita a tus amigos e inscribite hoy. Cupos limitados. Acordate, taller de rap en La Nogalera. Son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín, 361, Villa Giardín. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. ¿Por qué nos llaman a la radio? Es el 497-812 y el celular es el 15-597-634. ¿Por qué nos llaman a la radio? Escucharnos y que nos escuchen, sería bueno también. Exactamente. Hola, ¿comunidad abierta? Bien, bien, ahí está. Estamos al aire. En comunidad abierta. Vecino. Reflejo de un espejo. 17:36 y volvemos. Estamos ya en el aire de Comunidad Abierta en el último bloque y estamos con Maxi Bresan y con Alejandro Pico. Esto estamos, ¿eh? Estamos. Era el cable que estaba estamos, tirante. ¿Estamos listos o sale el otro? No, sale el azul. Estamos haciendo listo, radio, ¿verdad? Listo. Le decimos a la gente que había un micrófono que no funcionaba y bueno, con Berzán no podemos evitar toquetear las cosas de la... Y funciona bien. Lo solucionamos. Era algo sencillo. Lo que no fue sencillo fue el incendio. Hoy, bueno, queríamos hablar con bomberos, Ale, pero bueno, es difícil. No, es imposible. Hablar, con lo cual te utilizamos a vos en este espacio de comunidad abierta que deben estar los bomberos. Me parecía que era un tema... por el que podíamos hablar, bueno, seguramente deben saber el incendio grande de Cuchi Corral, pero si te parece hacer una cronología de cómo se originó y demás. Bueno, hoy el gobernador lo confirmó, fue intencional en la tranquera de Cuchi Corral, en las cercanías de la segunda tranquera, 0:30 horas, avisaron que había un foco de incendio, aparentemente fue a las 12 de la noche. Aparentemente sigue siendo la misma persona. La misma persona individuo. Que había prendido en la cumbre. Sí, el individuo de la moto negra. No solamente es la cumbre, sino que es Pinto, es Cruz Chica, Cruz Grande, Los Cocos. No llega a Villa Jardino él porque se ve que tiene otra amplitud de rango, pero bueno, aparentemente es la misma persona. Bueno, obviamente aprovechando la seca y el viento y las condiciones que daban para que el incendio se propague rápido, se propagó rápido. Y con una emergencia hídrica en la cumbre muy grande, la bomba del aeródromo no anda. Hoy el gobernador se comprometió a hacer una inversión muy grande para poner la bomba que tiene que ir. Porque el problema de la bomba del aeródromo es que es una bomba para llenar un tanque australiano. Uh-huh. Y se necesita una bomba de más cantidad de litros hora para poder llenar los aviones. Hoy los aviones los llenaban a través de cisternas de Villa Jardino, La Cumbre y Capilla del Monte, que son llenadas en una bomba al pie de la sierra del otro lado en La Cumbre, a mano, bueno, regando el área porque la seca es tan grande que el avión cuando tiene que arrancar genera tanta turbulencia de aire que levanta más tierra que de movimiento. Esa tierra se mete en los filtros del avión y lo termina tapando y se recalientan. Así que es un círculo vicioso muy complicado. Pero bueno, había bomberos afectados a la tarea de regar. Te iba a preguntar, ¿cuántas dotaciones? Más o menos. Mira, ayer hubo muchas más, hoy había menos por la cantidad de control que hubo. Paró un poquito el viento. No paró el viento, pudieron sofocar a la noche varios frentes. Uh-huh. Entonces, bueno, los bomberos y el ETAC se tomaron un respiro. A las 6:30 de la mañana me comuniqué con Javier Españolo, Javier todavía no estaba allá. Entonces me comuniqué con Pablo Aguirre, que es de Defensa Civil de La Cumbre. Pablo ya había ido porque lo habían llamado y obviamente la situación ameritaba volver a formar la mesa operativa en cuanto a los funcionarios que tenían que estar. Y bueno, al ratito se enteraron que venía el gobernador, el jefe del ETAC, Claudio Viñeta, y el nuevo ministro de Seguridad y de Gabinete, Julián López, muy agradable Julián López con la prensa. Bueno, y ahí todos estaban de acuerdo, uno camina entre los bomberos, el ETAC, y la diferencia de equipamiento, de ropa, la calidad, la cantidad, bueno, se nota muchísimo y bueno, todos tuvieron la cordura de poder equipar a los bomberos de ropa adecuada, de mochilas adecuadas, de equipos de comunicación, que acá es lo que se necesita porque la comunicación es muy complicada y más en los momentos que hay catástrofes. Bueno, y se fue gestando todo esto para llegar al mediodía, donde bueno, ya con mucha más tranquilidad llegó el gobernador habló un rato, bueno, contó lo que le parecía, bueno, dio a conocer la intencionalidad del incendio. Luego que se fue el gobernador, hubo un reconocimiento aéreo en el cual subieron al helicóptero gente de la gobernación de Córdoba, junto a Marcelo Sornadas, director de Prevención Civil, y Javier Españolo, director de Defensa Civil de Villa Jardino y la persona que está a cargo del operativo. Al bajar, bueno, nos contaron que se ve una gran superficie quemada y que iban a seguir con los trabajos de enfriamiento de piso, cosa que no sirvió porque el viento después se volvió a remolinar y hubo 5 reinicios. Uh-huh. En este momento hay 2 focos que están muy fuertes. Se esperan pronóstico de lluvia, no muy cercano, pero se espera. Bueno, aparentemente sí, pero según yo estuve con Ariel Chávez, que es el que más está con el tema de pronóstico, y no me contesta, me pone la cara solamente, porque claro. Ya sabe, es difícil que llueva. Sí, difícil, aparte difícil también. No, aparte es difícil que caiga la cantidad de agua claro. Que se necesita. Acá no creo que llueva lo que tiene que llover. Posiblemente, como dice Claudio Viñeta, lo que va a cambiar es el factor de humedad. Se va a subir casi un 90% porque va a quedar como esa brisa húmeda que dice que dentro de todo va a ayudar. Y la poca claridad del sol al estar nublado también. Claudio es un conocedor de esto, así que esperemos que se dé. Claro, por lo menos sí. Mejorará las condiciones para los que están combatiendo el fuego. Sí, totalmente. Obviamente Claudio viene ayer a la mañana, 7 de la mañana, lo llamé por teléfono, estaba por el camino del cuadrado. Ayer venía en camioneta, hoy venía en helicóptero. Cuando lo llamé a la mañana, me dice, me voy en helicóptero para allá, después te cuento cuando llego allá. Y me mandó el informe que yo les mandé a las radios y a los canales de televisión. En ese momento estaba el 80% sofocado. Eran las 7 de la mañana. Pero no había casi ni viento. Uno anoche, bueno, escuchaba el viento que era terrible, pero a eso de las 5 de la mañana paró. Pero cuando yo me fui para la cumbre, era terrible el viento en la ruta. Terrible, terrible. En la moto es un peligro, te sacude para todos lados. Hay que ir prácticamente por la banquina. Y también las partículas de humo y de tierra en suspensión. La ruta está llena de polvillo, de humo, y bueno, es complicado también la visibilidad. Ya vamos a escuchar el audio que nos trajiste, Ale, pero para la gente que no conoce, una zona que está poblada, se tuvo que hacer evacuaciones. No, para nada, no hay evacuados, no hay autoevacuados, no hay daños materiales. Por ahora fue todo monte, ni siquiera monte nativo, porque ya no hay nada ahí de tantos incendios que hubo. Muchas veces. Pero sí, siempre con proximidad, porque. Pajonal y quebrada, la quebrada por donde el viento circula mucho, se forman las lenguas de viento. Cabe rescatar algo que para nosotros es muy bueno, que no lo voy a negar, que es la participación de Javier Españolo del área de Defensa Civil. Lo que ha sumado en estas últimas catástrofes de incendio, su participación, su capacidad de poder llevar adelante esta gestión, es muy buena, nos hace muy bien a nosotros como pueblo de Villa Yardino, y también se recuesta mucho de la Defensa Civil, tanto de la provincia como de la zona de Punilla en él, porque tiene una capacidad de gestión muy grande, no se abatata ante la adversidad y ya puede mover los hilos muy bien, inclusive hasta la comunicación sale bien. Ni siquiera hay que ir a buscarla, ya se puede gestionar de otra manera, hay interlocutores, por ejemplo, Huarte Moreno es uno de los interlocutores, Germán Barreda, que también es parte del cuartel, también lo es, y bueno, si no habla Javier Españolo, habla Daniel Aguirre, si no habla Daniel Aguirre, habla Claudio Carranza de Huarte. Y bueno, esto favorece a que haya tranquilidad en la gente que trabaja, haya tranquilidad en la gente del pueblo y nosotros como medios de comunicación poder transmitir verdaderamente lo que está pasando. ¿Tenemos audio? Tenemos audio, yo los ¿a dejo. ¿A qué corresponde? Esto es ahora a las 5 de la tarde, reinicios. Walter Moreno, acá en la puerta del cuartel 77 del cuartel de bomberos Alejandro Yardino. Gracias, Ale. En un ratito volvés para hacer el programa, ¿no? Vuelvo a las 6 para tener los audios del gobernador y bueno, todo lo que quedó del mediodía. Así que quédense prendidos que después llega cuarentena con la minga. Ale, muchas gracias. No, por favor. Escuchamos entonces el audio, Sofi, cuando vos digas, ¿eh? El pasto siempre más verde del otro lado. Estamos en la puerta del cuartel 77 Alejandro Yardino. Son casi, bueno, pasadas las 5 de la tarde. Sabiendo que el último parte lo hizo Javier Españolo a la 1 de la tarde. Desde el momento hasta ahora hubo varios reinicios por las condiciones de temperatura, humedad y viento, ¿no, Walter? Sí, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Obviamente en el incendio hay un perímetro inestable. Si bien ya está contenido más de un 80% del incendio, el perímetro es inestable, la temperatura, los vientos reinantes en esa zona hacen que permanentemente pueda haber reinicios. Walter, bueno, hoy a la mañana estuvimos a casi todo el día, se nota la seca, hay que mojar para que los aviones puedan reabastecer, hay que mojar para que los helicópteros puedan bajar, porque todo, si no es una nube de tierra que dificulta muchísimo la visión. Sí, tal cual. Más en el aeródromo, que es todo pista de tierra, ya creo que todo el mundo conoce lo que es el aeródromo. si no fuera por los camiones cisterna y los bomberos que están haciendo esa tarea, perdón, sería imposible el trabajo tanto de los helicópteros como de los aviones del plan provincial. Obviamente se estaba por acabar la luz de día, nos quedan 2 horas de trabajo de los 3 aviones que estaban hoy tratando de apagar el incendio, de los helicópteros. Esto de noche va a quedar con una guardia y la mesa operativa seguramente en el mismo lugar. Sí, tal cual. Tanto de la Federación, porque al ser de la jurisdicción de la cumbre pertenece a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, más la agrupación que tiene muchas unidades apostadas y trabajando en el incendio, seguramente se va a hacer una guardia en el lugar con el personal que haga falta. En este momento nosotros teníamos una unidad liviana y un cisterna, y en este momento está por salir otra unidad más hacia el incendio. Obviamente la falta de agua se nota muchísimo arriba. El gobernador dijo que iban a hacer una inversión en la provincia para tener una bomba adecuada para poder abastecer a los aviones. También hablamos de que se necesitan equipos de comunicación, ropa, equipos, y tanto Claudio Viñeta del manejo del fuego como Julián López del Ministerio de Seguridad y jefe de gobierno, y el intendente Schiaretti recalcaron esto, y verdaderamente va a venir muy bien para la zona esta nueva ayuda para poder abastecer a los cuarteles, porque verdaderamente se desgastan los equipos. Sí, tal cual. Mira, si el gobernador dio su palabra, seguramente que es porque ya lo tenía visto. A los cuarteles de bomberos voluntarios se le hace muy difícil, más como está la situación económica, de adquirir cada vez equipos. Estamos hablando que un equipo de comunicación de mano, por decirlo así, algo portátil, dependiendo qué equipo, dependiendo qué marca, pero hablas desde rango de 10.000 pesos a 50.000 pesos un equipo. La ropa que utiliza el bombero tampoco no es nada barata, y eso lo tienen que comprar los cuarteles con la propia recaudación que puedan llegar a tener. Cada vez se hace más difícil para los cuarteles de bomberos de todo el país, y está bueno que el gobernador lo haya visto y nos dé una mano, ¿no? Porque siempre son bienvenidas las ayudas del gobierno. Walter, por último, preguntarte cómo va el abastecimiento de agua, tanto en la cumbre como acá en Yardino, para los camiones cisterna. ¿Se está saliendo bien agua de las napas, de la bomba? Mira, los camiones cisterna que están en el operativo de este incendio están trabajando directamente sobre una bomba de la ciudad de La Cumbre, que está ubicada en Las Conejeras, un paraje conocido del lugar, y aparentemente no habría ningún problema. Ya ahí básicamente si tienen alguna bajante de lo que es la napa, te lo tendría que informar personal de la Municipalidad de La Cumbre. ¿Y nosotros acá en el pueblo cómo estamos? Por ahora tengo entendido que al día de hoy no habría ningún problema, están funcionando bien todas las bombas. De hecho, el municipio de Villa Yardino hoy colaboró también con el incendio, mandando el camión cisterna de la municipalidad, lo puso a disposición de la provincia con el tema de la gestión de riesgo y todo eso, lo puso a trabajar y estuvo colaborando en el aeródromo el camión de Villa Sardina. Walter, hablando del equipo del cuartel de bomberos y de los bomberos, ¿hay algún bombero afectado por el humo? ¿Están todos en buenas condiciones? ¿Los equipos, los camiones? Mira, siempre tenemos algo que se pueda llegar a romper o algo de eso, pero en este incendio te puedo decir que no hemos tenido ningún bombero lastimado, más que alguna cubierta pinchada o algo por los lugares que transitan los vehículos. No hemos tenido roturas ni nada de eso, gracias a Dios. Por ahora estamos bien el personal y los vehículos. Recién acaba de salir personal para allá, para La Cumbre, para hacer renovación de staff. Seguramente vendrán los que estarán cansados a descansar y a bañarse. No, esta dotación va de refuerzo. Todavía la otra dotación piden los muchachos de no volverse, así que siguen trabajando hasta que lo crean conveniente. De todas formas, salió otra dotación para colaborar con las tareas que haya que realizar en el incendio. Walter Moreno, oficial inspector del cuartel de bomberos 77, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted por siempre estar al lado nuestro. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy... Bien, ahí cerrábamos con el audio esto que nos contaba Alejandro sobre la situación de los incendios. ¿No se escucha? Sí, se escucha un poquito bajo porque está... Ahí está. Ahí tuvimos como un problemita con los micrófonos. No pasa nada, decía un amigo. No pasa nada. Un programa de radio, simplemente. Bueno, ahí estaba la palabra de bomberos, ¿no? En este espacio de bomberos. Recordamos siempre, ¿no? Comunidad Abierta, este espacio de instituciones. Hoy queríamos tener la palabra de los bomberos, por eso hablamos con Alejandro. Y sabíamos que era difícil poder establecer la comunicación, uh-huh. como habitualmente nos gusta hacer directo. Utilizamos este recurso para poder tenerlos. Mañana volvemos a estar, Sofi, aquí. Cooperativas, entidades deportivas. Centro de Protección Familiar, Alma Animal. Radios comunitarias, grupos de artes visuales, Cáritas. Así es. Así que, bueno, quédense en el dial de la radio para lo que viene, porque ya llega Alejandro Pico con su programa. Y mañana, a partir de las 16, estamos de vuelta con este Comunidad Abierta, que va de lunes a viernes, de uh-huh. 16 a 18. Nosotros estamos los martes y los miércoles, pero todos los días con instituciones que componen, bueno, un poco el quehacer de la sociedad, ¿no? Porque son las que van conformando el tejido social, y que aquí tratamos de visualizar lo que hacen, ¿no? Claro, porque las damos como bastante por sentadas. Eso pasó con el Museo del Deporte. Sí. Que yo sabía que estaba hace tiempo, no sabía muy bien dónde estaba, pero bueno, por ahí las pasamos de alto a las instituciones. Y hoy, hoy lo vimos y eso tratamos de hacer. No, y algo que hablamos en reuniones de producción, muchas veces nosotros mismos le mandamos un saludo a la gente que anda con esos escapes tan lindos. Pero esta es radio en vivo. Decía, digo, nosotros mismos nos sorprendemos de la cantidad de actividades, de las actividades que hacen las instituciones, que muchas veces no nos llegan. Bueno, ojalá que nuestros oyentes también le pase lo mismo y, bueno, active algo ahí, ¿no? En el oyente. Así es. Así que, bueno, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana estamos de vuelta por aquí. Nos vamos a ir escuchando música, muy buena música seleccionada por DJ Sofi. Mis habilidades de música. Sí, la verdad que es medio un desafío no traer las mismas, porque tratamos de poner música en español. Y el 50% de la música que yo escucho es en inglés. Así que está medio complicado. Pero eso me motiva a encontrar nuevos temas, claro, nuevas bandas. Así que vamos encontrando. Nos vamos con una que ya varios deben conocer del otro lado. Nos vamos con la Delio Valdés haciendo la cancioncita. Muy bien. Enfrente está... Una cancioncita más.